soñé entre mares de angustia contra tu pecho. Cierto que volé acechando en el cielo de tus pensamientos. Y es que el miedo no soporta la razón. Empiezo a vivir en un duelo, aunque deseando volar, a luego escupirle al cielo, por olvidar que debí esperar. Aprender y mis ojos intentarán algún sortilegio que pueda borrar en las nubes grises de aquellos momentos. Si es que el tiempo no asesina mi valor, si es que el tiempo no asesinando calor. Empiezo a vivir en un duelo, aunque deseando volar, a luego escupirle al cielo, por olvidarme. Deseando.